Continuamos en 5 por peso miércoles, el tridente explosivo. Ya no somos un tridente. A full. Tenemos la grata visita de dos mujeres que hacen filete porteño, que para mí es algo fabuloso. Yo que me quedé cuando era chico, que lo único que hacían filete porteño eran los viejos. Ni siquiera jóvenes, eran viejos. Y viejos, bigotones. Con el bigote amarillo de tanto fumar. Mirá la imagen que tengo. Buenas tardes, bienvenida. Uy, lo tengo que leer de nuevo. Diana Neumeyer, ¿está bien? ¿Está bien? Gusto, hola. Y Ainelén Blanes. ¿Qué tal? Y su mamá, que no quiere hablar, que está filmando babosa de aquel lado. Bien, bienvenidas. Bueno, filete porteño. Todos sabemos qué es lo que es el filete porteño. Salvo un montón de gente. ¿Quieren explicar para de manera cotidiana y concisa qué es lo que es el filete porteño, por lo menos para ustedes dos? La palabra concisa es un poco difícil, pero bueno, nosotras la verdad que es un modo de vida ya el filete porteño, porque aparte de hacerlo, lo amamos y vivimos pensando en eso, y bueno, y un poco esto del seminario que vamos a hacer el fin de semana es un poco propagarlo y valorarlo como lo que es una belleza para nosotras. Y bueno, es una técnica decorativa que se pinta y deviene del oficio del letrista, que fue el que empezó a interesarse por, además de pintar letras, decorarlas. Y no solamente, digamos, en su momento nombraba cosas, y ahora el filete está tratando de encontrarse un lugar en un espacio, digamos, artístico, que le está costando un montón, pero bueno, nosotras estamos tratando con un montón de fileteadores, porque tenemos una asociación de fileteadores que está muy activa y tenemos una sede en San Telmo, y bueno, y de a poco poder eso, valorarlo y resignificarlo al filete, que es eso, una manera de vivir, es, no sé, o sea, no solamente es un oficio, como siempre lo fue, aquellos de bigote amarillo, por ahí eran, también vivían de esa manera, pero bueno, nosotras tratamos de encontrarle también la vuelta artística y estética, y poder, bueno, difundirlo desde nuestro lugar, y desde nuestro cariño que le tenemos. Hay algo que yo no dije, no conté, porque lo tengo de aquel lado. No hay problema. Fue declarado patrimonio intangible, corríjanme. Inmaterial de la humanidad. Por la UNESCO en el 2015. Exacto. Cuando yo me enteré de eso, para mí fue algo fantástico. Pues yo me acuerdo de los colectivos cuando era chico, muy chico, siendo que ya había sido prohibido, aduciendo que no se veían los números y las letras y qué sé yo. Eso fue en el proceso, exactamente. En el 75, porque generaba distracción a la visual. Sí, entre otras cosas, ya se venían reprimiendo el corso. Exacto, eran expresiones, o sea, populares, por eso mismo es que se censura el filete porteño de alguna manera. Claro, y bueno, justamente eso quería llegar. Todo lo que tiene que ver con lo popular, lo social también, esas ganas de una línea del pensamiento. De anularlo, ¿no es cierto? Sí, por eso también al arte visual le cuesta valorarlo como un arte en sí mismo, digamos. Como que está siempre al lado del oficio. Casi, o sea, una vista capitalista. Claro, claro. Como es algo que, si bien tiene un uso, es utilitario porque nombra cosas. Por ahí hay negocios que dicen ferretería. Pero bueno, el que lo pinta no solamente escribe ferretería, por ahí pasa una semana pintando arriba de ese cartel, pensando en colores, en composición y en un montón de cosas. Entonces, también el arte, no sé, yo siento que esa es la nuestra labor, como que también sea valorado como arte. Y el impacto visual del filete porteño también hay que tener en cuenta, que es justamente lo que decía Diana, del impacto visual que tenía, en este caso en los colectivos, y que eso distraía, porque es llamativo, o sea, la forma en la que lo generan, las líneas, el color. Es que es una buena observación esa, porque la idea es comunicar. Uh-huh. Entonces, para poder comunicar, de alguna manera, el filete porteño lo que hace es impactar visualmente. Claro. Y llamar la atención. En un principio, los carros eran pintados nada más que decían lechero, verdulero, aguatero. Y después, entre los mismos dueños de los carros, empiezan a competir entre ellos, porque cada uno quería que le agreguen más elementos y más íconos fileteados, porque significaba que llamaban más la atención y más estatus social, porque cada vez invertían más en pintarlos. Claro, había otra cosa más que recién no dije, que es parte de lo que es el arte del filete porteño, que hoy se está revalorando o intensificando en su expresión, que es pintar un ícono popular. Uh-huh. Llámese, no sé, tengo un amigo genial, el Marquitos Paradiso. Paradiso. Amigo nuestro, colega. Sí, qué casualidad. De la Asociación de Fileteadores. Sí, señor. Tiene sí, que señor. Ver el fileteado que hizo en el antes de irse. Sí. Acá, sí, sí. Ahora vamos al salón que tenemos de la mosquitera. De los bailongos. De los bailongos. Genial lo que hizo ahí. Capo. Y bueno, la cuestión es que, no sé, María Elena Walsh, otro ícono podría ser el Diego, que alguna vez se alguna que otra vez se ha pintado uh-huh. por ahí. Uh-huh. Bueno, Marquito Carlos les gusta. Gardel es. Es el ícono. El ícono. Que Carlito Gardel es el ícono. Es que fue uno de los primeros que en se ser pintó. Pintados. Sí. A Marquito le gustan mucho los boxeadores, él pinta muchos boxeadores, pero bueno. Otro ícono es la Virgen de Luján, porque claro, como siempre se empezó el soporte, eran rodados, la Virgen de Luján es como la patrona de los caminos, entonces había que pintarlo para que protegiera ese viaje. Uh-huh. Exacto, a eso quería llegar. ¿Hay alguno que ustedes se especialicen, algún ícono que les guste o que no, que solamente sea? En realidad los fileteadores tratamos de pasar por todos los íconos y poder representar todos, digamos, ¿no? Porque muchas veces, o sea, uno responde a la demanda o al pedido del cliente, entonces la idea es tener un ejercicio de saber pintar a Gardel, a la Virgen de Luján, uh-huh. etcétera, etcétera. La tita, por ejemplo. Claro, también. Diana el otro día me dijo, vos siendo mendocina tendrías que haber pintado a la Virgen de la Carrodilla. Uh-huh. Claro, exactamente. Es como pintarlo, es como hacían antes, no sé, en los pueblos primitivos, claro. Era una manera de traerlo. Y es como un homenaje. Claro. Uh-huh. Sí. Es como homenajear a esta figura, ¿no? Tan representativa de cada localidad o algún ícono del tango o del sainete, ¿no? O sea, responde a los iconos populares, absolutamente. Uh-huh. ¿Hay algún estilo marcado o escuelas de filete porteño que se diferencien? Sí, hay un montón. Sí. Hay que estar bien metido en el tema, pero sí, hay un montón. Hay dos grandes maestros que son uno de los primeros, pero bueno, el origen es popular, o sea que tampoco es que hay documentación. Claro, pero podemos decir, nuestro maestro siempre dice que está Paul McCartney del filete y después hay, no sé, Yupanqui, no sé, son como dos estilos que son dos genios del filete y son Carlos Carboni y León Untroy. Ajá. Que los dos, uno es más tosco, o sea, es más grotesco por ahí en la figura, no deja un solo aire, y el otro todo lo contrario, como que trabaja más los espacios vacíos. Pero el filete también tiene una danza mucho, a mí me gusta mucho más Carboni, pero los dos son muy buenos y los dos son muy diferentes y de la misma época. Ajá. Y ahora todos los que venimos, digamos, en esta generación, uh-huh. tomamos un poco de cada uno, porque bueno, en general medio como que se está formando la técnica porque no tiene tanto tiempo. O sea, 100 años tampoco es tanto. Claro. Yo veo que por ahí, y esto es porque mi curiosidad, y siempre trato de relacionar todo con todo, como dijo alguien alguna vez, veo que hay cosas de ahí, el arte gitano, en las carretas esas, que puede ser, o estoy hablando macana, pues es una observación muy personal la mía. Si bien el filete porteño es porteño, hay algo que se relaciona no solo con las carretas gitanas, sino también con la decoración de los camiones en Pakistán, ¿no? Como también toda esta cuestión ornamental. Pero el filete porteño propiamente, claro, es porteño. Ajá. Y lo que pasa es que también mucho de lo cual se han inspirado los maestros tomaban como fuente de inspiración las rejas, generalmente que había en Buenos Aires, ¿no? O la ornamentación de los frescos, y entonces esto era algo que también sucedía en otros lados, digamos, ¿no? Como que este era el disparador para un comienzo, para tomar estas hojas de acanto que son tan representativas en el filete. Ajá. Qué interesante darse cuenta, ¿no? De que el arte no termina en el pincel, el óleo, el tallado, la escultura, el mural, porque ya se está considerando muchísimo a los muralistas como artistas. No termina en el cantante, en el poeta, sino que va muchísimo más allá, y hasta un letrero al creador del letrero, claro. ¿No? Pero me salió letrero, perdón. Quería decir letrista, pero me salió letrero, porque hasta un letrero puede llegar a ser artístico. Y si lo pensamos de esa forma, como yo siempre digo, todo puede llegar a ser artístico. Solamente hay que empezar a tener una forma más abierta de ver el mundo. Bueno, por ejemplo, cuando llegamos acá, dice La Mosquitera, uh-huh, y está pintado, y comentamos, está hecho, sí, por un letrista, cómo lo pintó, hacemos como un comentario al siempre pasar siempre, y esto nosotras lo observamos. Tal vez una persona más distraída en el arte visual... No. Lo pasa de largo. Exacto. Lo piensa como mera estética. Sí, o lee que dice ahí, no, La Mosquitera. Nada más, frigorífico y nada más. Y usted sabe que siempre se habla, ¿no? De que la letra describe a una persona. Uh-huh. Así como si tienes la letra grande, sos una persona muy extrovertida, más artística. Si tenés la letra chica, sos alguien más introvertido. ¿Cómo inclinas la letra? ¿Cómo ven esto? Los letristas, y más bien la gente que genera y crea filete porteño. Bueno, en realidad nosotras podemos darnos cuenta de quién es cada cartel o cada letra, de qué maestro es. Como decía Inelén, hay como dos líneas, y todos los discípulos de estos maestros empezaron a construir su propia, claro, imagen de alguna manera, pero nosotras podemos darnos cuenta de qué maestro vienen y quién lo ha hecho. No hace falta que nos demos cuenta que hay acá un mural de Marcos Paradiso, nosotros lo vemos y ya sabemos que es de Marcos. O sea, uh-huh, no hace falta que miremos ni la firma. Cada uno va construyendo de alguna manera su pincelada, su ornamentación. Uh-huh. Su propia firma. Exactamente, su, sí, propia firma. Sin firmar. Me pasó eso hace unos meses. Pues Marcos también es tatuador. Ajá. Y me acuerdo que vi a un amigo que tenemos en común que se había hecho un tatuaje, y vi un filete ahí, pero no solamente el filete, sino el filete del Marcos. Uh-huh. Sí. Tal cual estás diciendo vos. Pudiste, ¿no?, identificarlo rápidamente. Claro, dije, te tatuaste con Marcos. Claro, sí, ese es el Marco. Bueno, hay algo más también que... ¿Cómo...? Que me causa mucha curiosidad a mí. A ver. ¿Cómo descubrieron ustedes particularmente? Porque el filete porteño es algo que es cotidiano de la vida diaria del barrio. Que no, por ahí no pasa mucho en el centro, qué sé yo, en el microcentro, por lo menos acá en Mendoza. Pero ¿cómo lo descubrieron ustedes? ¿Cómo hicieron, paf, yo quiero hacer filete porteño? Yo estaba estudiando artes visuales y la pintura siempre me gustó mucho, pero también me gustaban mucho las letras, siempre. O sea, de chica hacía las carátulas de la escuela y siempre hacía los afiches del centro estudiante. Me encantaba dibujar letras, dibujarlas, inventarlas. Todo esto que decías vos, me encantaba. Entonces, esto era como unir el arte visual con las letras y acordarme también del Bondi 1114 de trompita con los filetes de acá, porque igual yo acá en Mendoza no había tanto como hay en Buenos Aires todavía. No hay tanto. Y eso que yo fui a Buenos Aires después de que se prohibió y ya en la ciudad no había tantos filetes. Así que eso me impactó y después, bueno, me fui a vivir a Buenos Aires y me partió la cabeza. Es que te enrieda el filete. Medio como que te gusta y de repente estás como... Te enamora. Te enamora y te enroscan en las vueltas. Es atractivo el filete, es llamativo. Ajá, sí, totalmente. Es como una danza y medio como que te vas enganchando y ya después cuando lo vas conociendo más, te va interesando más porque es como eso que decís, como muy profundo. No, es como infinito. Gato, yo creo haberte mencionado hace un par de años que a mí me parecía que escribir era... Es lo mismo que dibujar para mí. No sé si te estoy segura de haberte dicho eso. Hay algo que se perdió acá, en por lo menos de este lado del planeta, que es la caligrafía y el arte de la caligrafía. Sí, que también. No lo perdieron otras culturas, como la árabe, la china. Uh-huh. Tal cual. La china, la oriental en general. La oriental. Los indios. Bueno, Diana, y ahora te toca responder a vos, ¿cómo descubriste esto? Esta curiosidad que vos tenés nos la preguntan todos. Yo creo que lo que más llama la atención es que somos mujeres. Puede ser, porque es muy probable. Es muy probable. Tal vez es más políticamente correcto preguntar cómo es que son fileteadoras, cómo empezaron, que cómo mujeres están fileteando. Porque sí, porque uno piensa en hombres... como decías, con bigotes amarillos, sí. y viejos, mayorcitos. Viejos, canosos, mirá, la imagen que tengo, te juro, por de eso. Verdad. Camisa, mangas cortas, media amarilla. Gastadita. Gastadita. pantalones de vestir celestes, un cinturón muy finito, una panza grande. Exacto, sí, por eso. Colectivero, pero medio, pero medio de a pie. Sí. Claro, entonces no encaja cuando nos ven a nosotras, mujeres fileteadoras. Hermosas mujeres fileteadoras. Hermosas, jóvenes. pero bueno... También yo soy porteña, de chica siempre vi filete porteño, después desapareció, siempre pinté, siempre me gustaron las letras, y de repente vi un aviso muy pequeño en una revista cultural que decía de un curso de filete porteño en el Centro Rojas, que es de la UBA. Y yo dije, ¡ay, yo quiero hacer esto! Nunca se me había ocurrido que podía estudiar filete porteño. Así que ahí empezó, esto hará unos 7 años, y de ahí no hemos parado, yo no he parado y he tenido diferentes maestros. Pero volviendo al tema de mujeres, es en realidad, yo decodifico entre líneas lo que decís. Este es un arte que al principio estaba vedado para las mujeres, porque el filete porteño empiezan las carrocerías, y las carrocerías no eran un lugar para mujeres. Entonces, en realidad, no habían mujeres fileteadoras. Recién ahora empiezan a haber mujeres fileteadoras. Desde la asociación se nos da un lugar importantísimo. La vicepresidenta de la Asociación de Fileteadoras es mujer. ¿Su nombre? Silvia Dota. Ay, no, yo conozco una. Ay, ya me olvidé el nombre. Tendré que revisar el Facebook. Y después, cuando terminemos el. No somos muchas, pero cada vez somos más. Es una mujer grande. Ya me olvidé el nombre. Pero también, yo cuando hice el contacto, gracias al Marco, no lo podía creer. Te llamó la atención. Sí, me encantó. Te digo la verdad, me encantó. El hecho de que chicas tomen esa posta. Y hay una gran apertura de parte de los fileteadores. Y eso, el tema de la visión tan amplia que se puede llegar a lograr con eso. Absolutamente. Y ahora, retomando el tema de que no habían mujeres en cuanto a carrocería, si uno se fija históricamente, las mujeres no teníamos un gran papel jamás en lo artístico ni nada. O sea, no teníamos un papel importante, llamativo. Entonces... Ahora, como que yo creo que si alguien de esa época viese todo el cambio que hay, le daría un ataque cardíaco. Posiblemente. Porque no le resultaría muy simpático. No, sería como, ¿cómo es posible? Y bueno, volviendo a esto, ahora el sábado este, 14, ustedes tienen una actividad en donde... Estamos re contentas porque es en la nave cultural. ¿En serio? Sí, en la nave cultural, en la sala 3. Vamos a estar sábado y domingo 16 a 20. Son dos jornadas intensas, pero son muy productivas y muy bonitas, porque hacemos un corte también, tomamos mate toda la clase. ¡Qué llamativo! Pero sí, ¿y pero estamos muy contentas porque es de alguna manera que la universidad haga como publicidad, ¿no? Y tenemos un montón de alumnos, porque ya dimos uno el sábado pasado, pero de pizarras, o sea, como de lo que se dice lettering, pero nosotros hacemos como unas pizarras fileteadas con tiza. ¡Ah, qué piola! Eso como se ve mucho. Efímero sería como una rotulación más efímera por la tiza, que no implica usar las herramientas que usamos nosotros los fileteadores, que son muy específicas, sino la tiza, que es más común. Pero abordado de una manera del fileteador, digamos. Eso no se llega a ver en tiendas como cafeterías, exacto, por ejemplo. Sobre todo las cervecerías. Hay una revaloración de eso. Y del hecho de las cosas a mano. O sea, de hacer las cosas a mano y con diseño. Y lo estético. Lo artesanal. Lo artesanal, claro. Sí, eso justamente. Porque se ven carteles hechos con... por computadora, todo el ¿qué dijiste la palabra? Lettering. Bueno, yo medio me chocan las palabras en inglés. Es que no las sepa pronunciar. Es difícil. Me cuesta pronunciarla por una cuestión de son letras rebeldía. Letras dibujadas. Sí, exactamente. Es lo mismo, son letras o letrista, pero acá son más dibujadas, con más decoración. Claro, pero que no dejan, y ahí hay algunos arabescos. Sí. Tirando a filete porteño. Claro, nosotros lo que hicimos en el taller fue tomar esos arabescos que vos decís y hacerlos porteños. Digamos, directamente hacer una hoja de acanto, una cinta argentina, digamos, todos los elementos que usa el lettering los tradujimos al filete porteño. Hicimos pizarras porteñas. Pizarras porteñas, claro. Perfecto. Sí, yo no, me cuesta mucho tratar de... Sí, uno se resiste. No, tratar de poder seguir... porque estoy muy emocionado, para mí es mucha emoción. Es mucha emoción lo que estoy escuchando que hacen, porque yo me acuerdo que incluso ahora que camino por ahí y veo un colectivo que tenga una cintita argentina chiquita así, es como que me explota el corazón, y no lo digo por la entrevista de ahora. Qué técnico que es todo ahora, ¿no? Claro, entonces ese pedacito minúsculo, esa semilla de mostaza de arte, para mí es genial. Bueno, volviendo a lo que estaban ustedes que iban a hacer el sábado. ¿Cómo hacen para acercarse? ¿Cómo se contactan? Sí, Gato, es importante aclarar de que no se necesitan conocimientos previos para poder participar del taller. Y nosotros proveemos de los materiales, que son pinceles especiales, los pinceles de fileteador, que son los pinceles Carnevale, que son de... el pelo de la oreja del buey, o sea que son pinceles bien artesanales y muy específicos. Sí. Entonces la idea es poder transmitir en el seminario la técnica y el oficio original. Así que están todos invitados y vamos a poder recibir por cualquier nivel que tengan. Se pueden comunicar a nuestro mail. ¿Cuándo? Me recuerda el... porque sábado tal vez me aparezco por ahí. 14... y domingo 15, 16 a 20 este sábado. Horas. Sí, este sábado. Bueno, y para anotarse nos pueden mandar un mail. Sí, o por WhatsApp. Por WhatsApp. WhatsApp más rápido, sí. WhatsApp, dame el número. 11 61 51 69 23. Ese es mi teléfono de Ainelen. Ahí escriben y bueno, y todo lo que necesiten saber. No, igual lo único es no llevarse ropa para poder manchar, porque todo lo demás lo llevamos nosotras. Y el overol. Claro. Y mucha paciencia, eso es fundamental. Ainelen, Diana, yo en algún momento nombraste en un pasaje de la respuesta, dice, ¿cómo se perdió? Soy docente. ¿No? Cómo se ha perdido, digamos, el tiempo en diseñar una carátula, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no solamente de los jóvenes, ¿no? También como docente, la importancia cero que le damos a eso. Y era todo un una expresión artística. Un ritual también. Un ritual. No, totalmente. Geografía, si hacías algo de geografía, en historia, o sea, cada carátula tenía como una ilustración que tenía que ver con la materia. Y con la identidad. Absolutamente. Digo, ¿cómo se piensa el filete en estos ambientes? Digo, pensaba en la escuela, ¿no? Digo, un taller de filete, ¿cómo le partiría la cabeza? Por eso estamos contentas de que la Uncuyo nos haya convocado, porque es como, no sé, que la parte de diseño esté interesada es buenísima. Sí, totalmente. No sé, y la excelente recepción que tuvimos también con los alumnos que se acercaron, ¿no? Sí, casi no tenemos cupos para el fin de semana. La verdad que fue muy, muy importante la convocatoria. Igual me gustaría aclarar que esta es la tercera vez que vamos a dar un seminario de filete porteño en Mendoza. Es cierto. Hemos dado los años anteriores en La Colombina con nuestro maestro, con José Espinosa. Y este es el tercero que damos en Mendoza, ya en la nave. ¿Ven esta posibilidad de ramificarse el filete a estos espacios, el espacio educativo, de escuela? Y es la idea. Es el trabajo de la asociación. O sea, claro, llegar a alguna currícula, ya sea en diseño, porque nuestro maestro siempre dice, para mí es la mejor acepción, que es el eslabón perdido entre el diseño gráfico y el arte visual. Uh-huh. Porque haces las dos cuestiones, el diseño gráfico por ahí no sale de la compu, y el arte visual por ahí le falta una estructura para informar, o para decir geografía, o para decir Que es cierto, ¿no? Después yo le quería preguntar otra que tiene que ver, y no ha salido en esta charla, y también me parece como raro porque siempre se lo asocia al tango, al filete porteño, ¿no? Sí. Digo, hay una asociación, me parece muy fuerte, pero también hay autonomía, también, digo, de tanto del tango como del filete también, ¿no? Lo que pasa es que el tango, el filete y el sainete, que es el teatro, son las tres expresiones culturales que había en el Buenos Aires del inicio del siglo pasado, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces se los emparenta mucho y se los homenajea entre ellos de alguna manera. Uh-huh. Como que los relacionamos inconscientemente. Uh-huh. Sí, sí. Puedo dejar de me cuesta mucho tratar de no casi como que se me pianta en el limón, y de verdad este sábado, entonces este repito sábado. Y lo voy a repetir mil veces porque yo no puedo ir, pero me muero de ganas de ir, me muero de ganas, porque eso, por ejemplo, que contabas vos de Ainelén, de hacer las carátulas, de usar tu letra de manera diferente, de jugar con las letras. Eso me pasó desde que yo aprendí a escribir. Y sí. Usted, cállese y no me manda al frente. Bueno, la cuestión es que este sábado, de 5 a 8 de la tarde. De 16 a 20 horas en la nave cultural. Teléfono para mandar un WhatsApp e inscribirse. 1161 51 69 23. El teléfono de Ainelén Blanes. Quedan muy pocos lugares. Uh-huh. Lo digo con mucho dolor. ¿Piensan volver? Me imagino que sí, porque... Si no. Tienen muy buen recibimiento, y ojalá que si vuelvan, ¿quién te dice que podamos hacer algo acá? En la mosquitera. Sería fantástico. Un montón de paredes. Acá hay un montón de paredes, un montón de gente, pero montón. Cuando digo un montón, me quedo chico. La palabra montón me queda chico, me queda chica en la boca de que quiere. Aprender, yo me incluyo. Buenísimo, me reincluyo. Yo también. Ya somos dos. Somos cuatro. Bueno, todo este programa. Don Nicolás Cremaric, que es uno de los muralistas que comparte el espacio de la radio. Bueno, el filete también está en el mural. Exacto. Hay un montón de murales fileteados. Uh-huh. Sí, como. Y icónicos de Buenos Aires, que yo sé que se los restaura y se los mantiene. Subtes. Sí. Exacto, y se los mantiene. Se los cuida, pero por la asociación. ¿Qué es lo que debería pasar con todos los murales? Uh-huh. Sí. Es una pena ir por cerca de la terminal y ver los puentes que Estos nuevos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, acá en Mendoza hay la orilla de la estación de trenes, la calle Perú. Ah, sí. ¿Te acordás que hubo una época que estaba lleno de murales que habían invitado a los chicos de la Escuela de Bellas Artes? Claro, yo participé porque fui a esa escuela en el secundario, sí. ¿Qué hicieron con esos muros? Y los tiraron. Los tiraron. Yo voy los a esa tiraron. Escuela. La municipalidad de la capital los tiró. Y no preguntó a nadie, no le preguntó a la gente si qué les parecía. Bueno, fabuloso esto. Sí. Fabuloso. Y da para más. Mi cabeza está explotando con preguntas, pero esto tiene que continuar y tenemos que entregar a horario. Yo les agradezco mucho que hayan venido este instante tan cortito, lo cual me parece obsceno lo que hemos hecho, porque se puede hablar de mil cosas. La relación que hay entre todos los autores de tango, Don Bacareza, autor de Sainete Porteño, y bueno, y estos dos que ustedes hablaron, que marcaron caminos dentro del filete porteño, ojalá que podamos repetir esto, y las obligo a volver. Las obligo a volver a Mendoza, y por favor, vuelvan. Sí, la mamá de Ainelén, Claudia, también quiere que vuelvan. Sí. Y ojalá que vuelvan acá a la radio y podamos articular algo. Sería fantástico. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, sí, a ustedes por difundir nuestro arte tan porteño y tan autóctono. Sí, que totalmente. Viste que hoy pasa que el tango pasó en sus inicios, que era solamente en Buenos Aires, y hoy atraviesa transversalmente todo el país, y con el filete esta revaloración que hay ahora. De un oficio popular, digamos. Sí, señor, y sí, señora. Señora, sí, fileteadora. Señora. Sí, señora. Que nos atraviesa a todos, en todos los ámbitos, en todas las ciudades. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a ustedes.